para el desierto. Quisiera irme para estar solo, lejos de ti. Un cruel tormento ha decidido marcharme pronto lejos de ti. Si te conduele de mi agonía, olvidaría tal decisión. Nueva esperanza me alentaría si me quisieras de corazón. La noche del baile quedé enamorado y tú me brindaste alegre tu amor. Por causa de otro que se ha presentado, desde aquel día me brinda dolor. ¿Por qué me abandonas, mujer de mi alma, en estos momentos que nunca pensé? Mira que estoy loco, que no tengo calma. Si tú no me quieres, a los dos mataré. Paciencia.